Bienvenidos a la base secreta. Iniciando controles. Agentes de la base secreta, bienvenidos una semana más a vuestro programa favorito, a este espacio secreto escondido para todos vosotros, que tanto disfrutáis de toda esta subcultura y formas alternativas de ocio que os ofrecemos desde aquí, desde la base más secreta. Agentes, hoy tenemos un programa donde las criaturas fantásticas parece que se han adueñado completamente de las instalaciones de la base, así que acompañarnos un día más en esta aventura semana tras semana que se hace llamar la base secreta. Y agentes, estaros preparados porque empezamos. Conectando interface. Accediendo a sala de mando. Bueno, pues tenemos ya los controles de la base totalmente preparados y todo perfectamente conectado. Bueno, pues iniciamos una aventura más en la base secreta con todos vosotros, una semana más, en este programa que, como sabéis, os intenta acercar a todos el cómic, la ciencia ficción, la fantasía, los juegos de mesa, los juegos de rol, todo eso que tanto nos gusta y que tanto nos atrapa. Bueno, pues hoy, como os he dicho, vamos a visitar diferentes estancias de la base, ya que de lo que hoy vamos a hablar es de criaturas fantásticas. En primer lugar, os vamos a traer una reseña de un juego de rol que creo que es muy apropiada para esta nueva andadura de la base secreta. Creo que es muy apropiado, mejor dicho, más que apropiada, para esta nueva andadura de la base secreta. Y os voy a decir por qué. Porque siempre estamos buscando esos juegos que puedan haceros iniciar en el mundo del rol. Y realmente cuesta mucho encontrar juegos que valga la pena para iniciar a la gente a jugar, para que pierdan la vergüenza, para que empiecen a ver de qué se compone todo esto del rol y qué es eso de interpretar. Bueno, pues os voy a traer un juego en el cual, pues desde hace mucho tiempo he ido detrás de él y siempre lo cojo, no lo cojo, lo compro, no lo compro. Al final decidí adquirirlo y la verdad es que no me arrepiento para nada. Se trata de La Torre de Rudesindus. Es un juego de la línea Bizarra de la editorial No Solo Rol. Un juego creado por Pedro J. Ramos y Manuel J. Sueiro y ilustrado de una manera magistral por Jaime García Mendoza. Pero hablaremos luego de todo esto. Posteriormente nos vamos a dirigir a nuestra torre de comunicaciones, donde vamos a mandar nuestra secreta señal más allá de esta zona, y vamos a hablar con Ricardo de la librería Libroy.es, que, como sabéis, se encarga siempre de traernos un poquito de literatura a nuestra base. Y como ya os he dicho, vamos a hablar de criaturas fantásticas, de mundos de fantasía, y vamos a hablar de la novela El Rey Trasgo, amigos. Esa novela que tanto ha dado que hablar, que tanto se ha escuchado por ahí y que Kelonia Editorial nos lo trae a todos nosotros. El Rey Trasgo lo vamos a tener después. Por lo tanto, hoy es un día de lutines y trasgos. Thank you. Y como muchos de vosotros nos habéis dicho y nos habéis preguntado, os comunico ya una cosita que parece que la gente tenga dudas y que, bueno, no está mal decirlo. La banda sonora de La Base Secreta, la nueva música, esta música que estáis escuchando de fondo de cada una de las entradillas de las secciones, corre de la mano de el profesor Kilg, K de Kilo y LG, y lo podéis encontrar en jamendo.com. Es un auténtico artista, como veis, que está haciendo unos temas que a mí personalmente me gustaron mucho desde un primer momento y los vi muy apropiados para la base. Y los instalamos en el hardware de la base. Y además, la introducción, la música del inicio, está hecha exclusivamente para La Base Secreta por el músico y compositor Héctor Reina, un músico de la zona de Vinaroz, zona que, como sabéis, tanto quiero y tanto amo, y que, bueno, es teclista del grupo Comal Cool. Lo podéis encontrar a través de Facebook, de Twitter, perdón, como Phantom48. De todas maneras, dentro de la página web de La Base Secreta tenéis un enlace directo hacia su Twitter. Así que, si os ha gustado y estáis en problemas, quizá podáis contratarle. Y por supuesto, dar las gracias a multiesfera.com, que nos está ayudando a esta base a sonar como estamos sonando. Y dicho esto, nos metemos en harina. No, que nuestra computadora amada y querida y tan sufrida nos muestra aliados y volvemos con... Nos vamos a desplazar a la biblioteca para desempolvar este juego de rol y vamos a hablar un poquito de la torre de Ruedesindus. Ahora nos vemos. Mostrando aliados. Multiesfera. Consultoría, realización y asesoramiento de servicios multimedia. www.multiesferacomunicacion.com. Multiesfera. Asis Pro. Descubre cómo la informática te hace la vida más fácil. Calle Padre Jofre número 24, Quinto, Valencia. 96-351-3812. www.asis.pro. Asis Pro, soluciones informáticas. La evolución del jugador tiene un nombre: Homo Ludicus. Tu tienda 100% de juegos de mesa. Te esperamos para jugar en calle Pintor Navarro Llorens 7B de Valencia, frente al mercado de abastos. Alquiler, demostración y asesoramiento de juegos de mesa. Carnet de socio, Tupper Jokes, eventos... Infórmate de todo en www.homoludicus-valencia.org. Recuerda, 100% juegos de mesa. www.labasesecretaradio.blogspot.com y búscanos en Facebook. Abriendo biblioteca. Bueno, amigos y amigas de La Base Secreta, agentes de La Base Secreta, estamos aquí ya en la biblioteca otra vez para hablar, para sacar de la estantería un juego de estos que me gusta reseñar porque creo que va a servir de una forma totalmente perfecta para que todos aquellos que estéis intentando iniciar a gente o, en su defecto, queráis iniciar a gente o, en su defecto, os llame el rol y queráis iniciaros pero no sabéis cómo, ni con quién, ni cuándo, vamos a hablar de un juego de rol estupendo de fantasía que se llama La Torre de Rudesinius. Sus autores, Pedro J. Ramos y Manuel J. Sueiro, y totalmente ilustrado, tanto portada como interiores, por Jaime García Mendoza. Bueno, pues vamos a empezar comentándoos un poquito qué es esto de La Torre de Rudesinius. Como hemos dicho, está editado por No Solo Rol Ediciones y pertenece a la línea Bizarra de la propia editorial. La línea Bizarra, para aquellos que no lo sepáis, es la línea, digamos, más alternativa, y que han querido meter dentro de esta línea los juegos que no son tan clásicos como pues eso, no son un poquito más diferentes, bien por su ambientación, bien por su forma de jugar, no es la forma más clásica de jugar, pero no quiere decir ni que sean más raros ni especialmente complicados. En este caso, de hecho, nos encontramos con un estupendo manual muy económico, muy pequeñito, muy manejable y es, como digo, perfecto para empezar a jugar. Bueno, ¿qué es La Torre de Rudesinius? ¿Qué es lo que nos cuenta? Bueno, pues a mí, personalmente, ya adelanto de que me ha gustado mucho su lectura, la he disfrutado un montón. La Torre de Rudesinius es un juego de rol en el cual nuestro marco de actuación, es decir, nuestro escenario, es bastante limitado. Es una torre de donde vive un mago, el mago Rudesinius. Este mago es un, pues, imaginaros una especie de mago al estilo Gandalf, pero como un poquito más demoníaco, un poquito más siniestro, no es tan brillante quizá. Y vive en una torre alejada de todo, rodeada por un pozo bastante extenso, bastante grande, y vive ahí solo, con las peculiaridades de la propia torre y un montón de criaturas fantásticas que son las que vamos a interpretar nosotros. Nosotros, los personajes, los jugadores, vamos a meternos en el papel de lo que se llaman los lutines. Un lutín es un pequeño demonio que el mago Rudesinius invoca desde las dimensiones demoníacas y lo atrae de vuelta, o lo trae o lo invoca en el plano de la realidad en el cual vamos a jugar. Y con un solo objetivo, que es servirle porque lo necesita, pues, para hacer tareas generalmente relacionadas con la torre en sí. Es decir, limpiar, vigilar, cortar hierba, arreglar alguna cosa, ordenar papeles, ordenar pócimas, en fin, cualquier tipo de tarea que se le quiera encomendar. Dicho esto, ya suena bastante bien. Las peculiaridades de los lutines es que son pequeñas criaturas de formas muy poco definidas, las hay de todas las formas, por así decirlo, no tienen una estructura fija, y están hechas de varios materiales, son de diferentes formas, son, digamos, que le podéis dar la fantasía que queráis a vuestra propia criatura, que eso es algo que quizás sea también muy bonito. Quizá os ponga un poco en antecedentes, si os digo, pensad un poco en alguna referencia. Pues, por ejemplo, podemos pensar, a mí personalmente me ha venido a la mente enseguida cuando lo he visto, en la película de Dentro del Laberinto, el rey de los goblins, rodeado de sus secuaces goblins, de sus súbditos y sus criados goblins, esclavos algunos, y pues es un poco ese concepto. Digamos que el papel que haríamos nosotros sería el de esos goblins. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡No te quedes ahí! Hay mucho que hacer y muy poco tiempo. ¿Y? ¿Que quién soy? ¡Soy Golop! ¡Lutín, como tú! O mejor dicho, ¡tu superior! ¡Sí, eso! ¿Y por qué? Pues porque yo soy el portador de la campana de la llamada, por eso. Uf, parece que voy a tener que hacer un esfuerzo hasta contigo. Y eso no estaba en mi contrato. Bueno, ¿y qué se nos plantea en el juego? Pues empezaremos el juego creando lo que se llama el contrato con el propio Rudesindus. ¿Y cómo se hace esto? Pues bueno, como sabéis, en los juegos de rol normalmente hay una ficha que va a definir al personaje. En este caso, no hay una ficha con características y demás al estilo normal, por eso está dentro de la línea bizarra. Y directamente la ficha es un contrato. Un contrato que te obliga, como Lutín, a estar bajo las órdenes de Rudesindus a lo largo de 13 años. Cuando acabes tus 13 años de servicio con él, te dará la recompensa que tú en el contrato hayas puesto en ese mismo momento de su firma. Por lo tanto, este contrato es lo que va a ser, digamos, nuestra ficha de juego. En el contrato, ¿qué tenemos que poner? Tenemos que poner un nombre. Pero ojo, un nombre falso, no el nombre real de vuestro Lutín. Un nombre con el cual queráis que sea llamado por el resto de Lutines. Seguidamente, tendremos que establecer un dominio. Es decir, un dominio es algo así como un parámetro, un aspecto de la realidad que vuestro Lutín tiene capacidades mágicas para deformar, para manipular o para jugar con él. Por ejemplo, podemos tener un Lutín que tenga un dominio sobre el fuego. Pues a lo mejor puede manejar el fuego, puede hacer ciertas cosas con el fuego, o con las cosas pequeñas, o con las frutas, o con la vegetación, o con los sonidos, o con el frío. En fin, tendríamos que definir una especie de parámetro, un dominio que este Lutín va a poder deformar de la realidad. Seguidamente, tenemos que ponerle una serie de adjetivos al Lutín. Es decir, adjetivos tanto positivos como negativos. ¿Por qué? Porque va a ser prácticamente decisivo dentro de la forma de jugar el establecer en qué carácter o qué adjetivos van con tu personaje. Por ejemplo, algunos buenos puede ser rápido, curioso, saltarín, tartamudo. Hay buenos y malos, depende de lo que sea, o sea, depende de cómo os afecte, pues lo tendréis que englobar dentro de buenos o malos. Hay una lista dentro del propio juego que te da para que tú elijas y para que tú veas algunos de los ejemplos. Por ejemplo, pues también diminuto, pequeño, no sé, es que podéis escribir lo que queráis, que es un poco lo bueno que tiene el juego, ¿no? Creativo, miedoso, en fin, todos esos adjetivos tenéis que poner en vuestro Lutín. Tenéis que poner entre 2 y 4 adjetivos para definirlo. Y un número equivalente a los adjetivos negativos como de los positivos. Seguidamente tendremos que poner lo que se llaman las artes, ya que, como bien nos dice el libro, el maestro Rudesindus necesita saber en qué está versado este Lutín. ¿Qué sabe hacer? ¿Qué es lo que mejor sabe hacer? Pues bien, hay que elegir 3 artes que definen qué sabe hacer. Por ejemplo, sabe limpiar, sabe hablar y sabe, por ejemplo, convencer, no sé, por ejemplo. O sabe tocar un instrumento, sabe hacer fuego y sabe mantener las llamas, por ejemplo, del fuego. Por decir algunos ejemplos, ¿no? Lo siguiente que habrá que definir es el tamaño del Lutín. De entrada, todos los Lutines son diminutos. Es decir, imaginaros que un Lutín pues puede tener aproximadamente un palmo de altura o incluso menos, ¿de acuerdo? Entonces, habría que ver de qué tamaño lo podríamos hacer, si pueden ser pequeños o diminutos. En fin, definir el tamaño que va a tener nuestro Lutín también es bastante importante, porque también dependerá de ese tamaño si lo que se llaman los niveles de salud. Cuanto más grande es el Lutín, más niveles de salud tienes. Cada nivel de salud es, por así decirlo, como un punto de vida, para entendernos, ¿no? Seguidamente, habría que poner 3 tareas que indican que por qué Rudesindus lo invocó. Es decir, ¿qué tres tareas son las que debe realizar siempre que se le pida, sin rechistar de ninguna forma? Es decir, por ejemplo, Rudesindus decide que necesita un lutín para organizar su biblioteca, colocar los tomos en orden y salvaguardarlos de cualquier mal que pueda entrar en la biblioteca, por ejemplo. Pues esas serían sus tareas. Esas tareas son inamovibles. Ese lutín va a tener que hacerlas siempre y cuando se le ordenen. Con lo cual, es muy importante definirlas desde el principio. Y al final de todo este contrato nos viene una recompensa, ¿de acuerdo? De esta forma, un contrato podía quedar tal que así. Os voy a leer el contrato de uno de los personajes, que es Golob, que ahora os comentaré quién es. Esto quedaría de la siguiente forma. En fin, ahora que el amo de la torre se ha ido, es hora de que te enseñe las estancias de la torre y te presente a alguno de sus habitantes. Pero no te entretengas. Tengo que atender muchas tareas y entretenerme aquí contigo no está para nada en mi contrato. ¡Vamos, vamos! Toma este pergamino. Tiene un mapa de la torre y sus cercanías, que me ahorrará tener que recordarte dónde está cada cosa en cada momento. Y mira si he sido bueno. He apuntado todas las trampas que he encontrado a lo largo de mi servicio en la torre. No quiere decir que no haya más, pero al menos Golob no ha caído en ellas. Yo, Golob, lutín del dominio del fuego, bien conocido en los círculos del infierno por ser listo, pequeño y muy protestón, y experto en las artes de discutir, saltar y huir, me comprometo a prestar servicio por 13 años a las órdenes del mago Rudesindus y servirle en cuantas tareas me encomiende, en particular a las tres siguientes: colocar los tratados de magia en la biblioteca, convertir plomo en oro en el laboratorio y sembrar el huerto, recibiendo a cambio de mi leal servicio un servidor diminuto al que poder mangonear a mi antojo, lo cual rubrico con mi verdadero nombre y mi sangre para que así conste en los archivos del Averno. Pues bien, como habéis visto, así quedaría una ficha de personaje de la torre de Rudesindus. Y dicho esto, pues pasamos al siguiente capítulo del juego, que sería las reglas del juego. Es muy interesante porque las reglas del juego son muy sencillas, son súper sencillas, y además de sencillas, potencian mucho la parte narrativa, es decir, le dan mucho pie tanto al autor como a los, perdón, como al director como a los jugadores, de interpretar las tiradas un poco a su libre albedrío. En primer lugar, deciros que se juega con 3 dados de 6 cada jugador, un dado que también, pues para iniciados, pues siempre resulta más familiar, el dado de 6, todo el mundo tiene dados de 6, y vamos a tirar 3 dados de 6 y nos vamos a quedar con el valor mediano, es decir, ni el valor alto ni el valor bajo, ¿de acuerdo? De los tres valores descartaremos tanto el más alto como el más bajo y nos quedaremos con el del medio. Con lo cual siempre va a haber una media de un 3, un 4, un 2. Siempre va a estar por ahí la tirada. El director de juego, cuando nosotros queramos hacer algo como lutín, pues tendremos una dificultad que variará entre 2 y 8 dependiendo de lo complicado que sea y dependiendo del director de juego cómo nos lo quiera complicar, por así decirlo. Una vez definida la dificultad, tiraremos los dados y sumaremos, escogeremos, perdón, el dado que nos toque, es decir, el de en medio, y lo miraremos. Como veis, hay grados de dificultad prácticamente imposibles de base, como es, por ejemplo, dificultad 8. Bueno, pues esto es porque entran en juego tanto las artes como los adjetivos de nuestro personaje. ¿Por qué? Si para esa acción que vas a realizar puedes aplicar cualquiera de tus adjetivos positivos, te podrás quedar con el dado mayor. Y si tiene, se le aplican los adjetivos negativos a esa acción, quiere decir que tú eres, por tu inaptitud o por tu forma de ser, no vas a poder cumplirla bien, te quedarás con el dado menor. Pero es que además, si tienes un arte apropiado para dicha situación, vas a obtener un más uno al resultado del dado. Y siempre, siempre hay que tener en cuenta también que si sacas tres seises, 666, un toque quizá bastante demoníaco y bastante del averno, es un éxito automático, sea como sea. O sea que siempre vas a tener la oportunidad de conseguir la tarea, vamos, siempre. Y poco más que decir. Sí, luego, aparte, pues estarían, digamos, las reglas de combate, entre comillas, que es muy sencillo. Los dos personajes tiran los dados, los dos personajes que se estén peleando, por así decirlo, porque aquí un combate como tal épico no va a haber. Van a haber como peleas o pequeñas refriegas. Cuando dos personajes se pelean, se tiran los dados. Según la, pues lo mismo, según los adjetivos y las artes de cada uno, pues se cogerán los dados pertinentes y posteriormente se verá quién de los dos ha ganado. Si nadie ha ganado, se queda en un empate, nadie le pasa nada, la refriega se queda en un simple una simple anécdota. Pero si alguien sobrepasa al otro con su tirada, le casca y le baja, digamos, niveles de salud dependiendo de los tamaños que tengan cada uno y demás. Una serie de historias que eso ya os lo dejo para que lo leáis en el libro. Lo más interesante viene después, porque ahí ya prácticamente se acaban lo que serían las reglas como tal. Lo más interesante es la ambientación, yo creo. Se han molestado bastante los autores en ofrecernos una ambientación bastante trabajada, bastante interesante y bastante chula. En primer lugar, nos van a presentar todo lo que sería la torre de Rudisindus. Tenemos una vista aérea general, luego tenemos el mapa entero de la torre con las mazmorras, la planta baja y las tres plantas superiores, y digamos el palomar y la torre más alta de todo, con lo cual tenemos todo el plano perfectamente definido. Y en cada una de las, digamos, estancias se nos presentan los personajes más famosos de cada estancia, personajes, criaturas, objetos mágicos, etcétera, diciéndonos de que tratan algunos de ellos. Pues por deciros algo, Ismael el peregrino es un esqueleto errante con muchas ganas de alcanzar la habitación prohibida. Es pertinaz y resistente, pero muy errático. Es experto en correr, escabullirse y reagrupar sus huesos. Es grande, es tamaño humano. O por ejemplo la alfombra voladora, un objeto mágico juguetón al que le encanta escaparse de donde está guardada y volar, preferiblemente con compañía. Es rápida, es astuta, pero también muy juguetona. Es experta en volar, hacer cabriolas y librarse de los intentos de atraparla. Es grande. La princesa maldita de Betia, por ejemplo, otro personaje. Una princesa mandona que permanece cautiva salvo que su padre pague el rescate y alguien como Sir Angelo la rescate. Es muy hermosa, pero caprichosa y tozuda. Es experta en mandar, mantener la compostura y tejer en su rueca. Es grande. En fin, estos son algunos de los personajes. Hay más, tenemos los cuervos, tenemos las palomas, tenemos el famoso y más que temido gato de Rudisindus llamado Lucifer. Y bueno, hay un montón de criaturas y lugares a los que vamos a poder visitar, ¿no? Por así decirlo. Seguidamente, el último capítulo, y que para mí es así, bueno, el siguiente capítulo creo que es bastante espectacular desde mi punto de vista. Es un capítulo muy interesante en el cual se nos plantea cómo hacer aventuras, por así decirlo. Cómo hacer aventuras y un montón de aventuras para hacer. Claro, las aventuras en este caso siempre van a tener un esquema muy similar, que sería pues que Rudisindus al grupito de lutines les encargue pues algún tipo de tarea que realizar, barra tareas. Entonces tiraremos en una serie de tablas si queremos, no la podemos inventar, pero tenemos aquí un montón de ejemplos, una serie de tablas que te ofrece el propio juego y con un montón de tareas. Si no me equivoco, hay 30 y pico, hay unas 20 y pico, 30 tareas, no sé, hay una barbaridad. Con lo cual, esto creo que le da mucha vida al juego, porque aparte de las historias que tú te puedes inventar, tienes un montón de ideas súper interesantes. Está muy bien. La verdad es que ese capítulo me ha gustado porque pienso que darle aventuras a un juego y aún más a un jueguecito como este, que es tan peculiar, es lo que le va a hacer que lo alargues, que puedas hacer varias partidas, porque a veces el problema que muchas veces nos encontramos en estos juegos tan al margen de los juegos clásicos, por así decirlo, o más típicos, es que luego no les podemos dar excesiva salida, no jugamos más de una o dos partidas. Pero sin embargo, yo estoy viendo con este juego que hay un montón de posibilidades de jugar pues bastantes partidas y vamos, las suficientes como para rentabilizar y más que de sobra el precio del propio juego, ¿no? Luego pues tenemos el típico capítulo que nos habla también de un poquito formas de en las cuales podemos plantear las aventuras, o sea, digamos, herramientas narrativas y demás, cómo podemos plantear el final de una aventura en plan de que venga finalmente Rudesindus o que estuviese fuera, que vuelva, que haya una escena siempre al final en la cual los glutines tienen que explicarle qué es lo que ha pasado al propio Rudesindus. Incluso te viene un pequeño apartado en el cual te dice cómo podrías hacer un pequeño rol en vivo, que la verdad es que también me parece muy curioso el tema de poder hacer una partida de este juego en vivo, porque claro, tener en cuenta que son criaturas enanas, pequeñas y muy bizarras. Así que, pero bueno, te da unas directrices bastante interesantes. Incluso también te plantea ese momento de jugar en el cual el personaje ya acaba los años de servidumbre y va a cobrar su recompensa. A ver qué es lo que pasa, ¿no? Por así decirlo. Y luego ya para acabar, aparte de que viene un capítulo que se llama El fin de la servidumbre, que te explica un poquito todo esto que estábamos hablando, te viene un apéndice que son dos páginas. Pero es genial. Bueno, son tres páginas, perdón, porque digamos que viene el apéndice más una paginita con todo el mapa de la torre. Pero es que este apéndice, la verdad es que está espectacular. Una vez que has leído el libro, te haces una fotocopia de estas dos paginitas y te sobra y te basta para poder dirigir, con lo cual va a ser súper cómodo para el director de juego el hacerla. El dirigir la partida, porque ya digo que con esta pequeña chuleta viene todo, viene el glosario, vienen todos los personajes que te explican en la ambientación y un resumen de las reglas del juego prácticamente en tres párrafos, se podría decir. La verdad es que está genial. Bueno, pues es que no sé qué más deciros. Al final os viene un contrato para que lo fotocopiéis y lo rellenéis con los huecos en blanco para que hagáis el looting. Bueno, faltaría deciros el precio del juego, que si no me equivoco no os lo he dicho. El precio del juego está por 8 euros, pero es que además de que está por 8 euros, bueno, el físico es cartoné... O sea, perdón, portada, tapas en rústica a color, interior en blanco y negro, muy finito, ya hemos dicho que son 44 páginas, si no me equivoco. Y está a un precio de 8 euros, pero es que además de en esos 8 euros te entra, desde la nueva política que está llevando No Solo Rol, te entra, digamos, el básico, o sea, es decir, el físico, y el PDF. Te viene dentro del propio... del propio librito un código que irás a su página web y te puedes descargar el PDF. Con lo cual, ya es que si llevas tablet o llevas un móvil, ya es que ni siquiera te hace falta llevarte el propio libro y lo puedes tener en la estantería de tu biblioteca sin que se estropee para nada y llevarte el PDF. Aunque ya os he dicho que simplemente fotocopiando esas tres paginitas y haciendo las fichas de los lutines, tienes más que de sobra. No hay excusa, amigos, no hay excusa, porque es un juego que yo le pongo un 10 por cómo está contado, porque además eso no lo he comentado, pero está todo narrado como si te lo contara Golob, que es el lutín que lleva la campana, que es el, por así decirlo, el encargado, se podría decir, es el encargado de la torre. Y a través de él, que te va siguiendo y te va enseñando todas las reglas, te lo explica nunca de una forma con forma de manual, sino de una forma totalmente literaria, en la cual el propio lutín te va explicando por las estancias por las que vas pasando, las reglas, etcétera, cómo se hace el contrato, todo esto. Con lo cual se hace súper ameno, es una lectura cortita, evidentemente, se lee en nada, pero muy, muy agradable. Yo lo he disfrutado un montón. Así que, ya sabéis, amigos, a todos aquellos que o bien seáis jugadores de rol y os apetezca un caprichito como este, adelante, no os lo penséis. Y todos aquellos que queráis comenzar o iniciar a gente, oye, es perfecto. No hay conflictos grandes, no necesitáis crear tramas impresionantes. Se tiran tres dados de seis y se mira prácticamente a ver cuál se coge de los tres. Es muy sencillo, solo depende. La magia de estos juegos solo está en vuestra imaginación y en lo que vosotros seáis capaces de transmitir a vuestros jugadores. Eso y poco más. Acordaros, llevaros musiquita, llevaros, ambientaros bien y haréis soñar a los jugadores con un juego como este. Así que os dejo ya, porque creo que ya me he extendido lo suficiente para hablaros de La Torre de Rudesindus, no solo de Rol Ediciones, un texto de Pedro J. Ramos y Manuel J. Sueiro. Conectando Sala de Comunicaciones. Bueno, amigos y amigas de La Base Secreta, seguimos aquí con todos vosotros y ahora vamos con nuestra sección de literatura, esa sección que nos trae la gente de www.librohoy.es, esa librería que ya no solamente es una librería online, sino que también tiene ya por fin su sede física y donde todos podéis ir a ver sus productos ya allí a Córdoba. Y sin más, vamos a saludar Ricardo. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cuando nos escucháis. Bueno, Ricardo, cuéntanos, El Rey Trasgo, La Ciudadela y la Montaña, de Alberto Morán Roa, ¿no es así? Efectivamente, un libro que hemos descubierto este año, un autor que hemos descubierto este verano y que está dando mucho que hablar, da mucho que hablar durante el verano y que ha sido todo un descubrimiento. No hay una crítica mala de este libro, es buenísimo. Este libro lo edita la editorial que vosotros conocéis, que presentaste aquí en su momento y tal, como Kelonia. El Rey Trasgo, la Ciudadela y la Montaña, hay que decir de entrada, para todo aquel que lo lea, que va a ser el primero de varios, porque ya en principio va a ser un ejemplar único y Alberto, viendo la paliza que le estamos pegando a todos los lectores con que continúe la historia, ya estoy seguro que lo está continuando. Se de buena tinta, que estuve hablando hace poco con gente bien informada que está ya escribiendo la siguiente parte, porque el libro no se puede quedar como quedó. La verdad es que muy interesante y bueno, como ya comentamos en el anterior capítulo, una de las cosas quizá que haya hecho que este libro sea tan delicioso de leer es el propio oficio de Alberto, ¿no? Que realmente es traductor. Y pues al haber estado trabajando tanto tiempo con la palabra, con los textos, con el cómo decir las cosas, y esa práctica y esa profesionalidad se nota en la novela, en el sentido de que está escrita de una forma muy ligera, muy entendible, con cierto toque romántico o narrativo, ¿no? Bastante dulce y con cierta poesía, ¿no? Por así decirlo. está súper bien escrita y parece mentira que una novela, un libro cualquiera que tiene apenas 300 páginas, entre tanto te transporte y te describa tan bien en tan pocas palabras, ya no solo paisajes y personajes, sino cualquier, todo lo que te cuenta en la novela está escrito de manera que una vez que empiezas a leértela, tú ya estás viajando y estás dentro de la novela y lo ves todo perfectamente. Es muy visual a la hora de explicar las cosas sin llegar a ser unas descripciones farragosas y densas de que te ocupan dos hojas y media, ¿no? En cuatro líneas te describes perfectamente bien cualquier cosa que te quiera describir y queda súper claro. Uh-huh. Y cuéntanos. Lo que hace que al leerlo, pues no se te haga una lectura pesada. De hecho, desde primera hora, una vez que empiezas a leer el libro, estás siempre deseando tener más y más porque está súper bien escrita. Se nota mucho, como tú has dicho, que Alberto es traductor, que ha estudiado psicología, que está trabajando mucho tiempo tanto como haciendo reseñas y trabajando como articulista para varios medios y editoriales. Y se nota que a pesar de ser esta su primera novela, no es nuevo en el mundo de las letras, vamos. Uh-huh. Esa estrategia o esa técnica que decimos a veces de encantador de serpientes, ¿no? Que te empiezas a leer y te quedas totalmente hipnotizado y atrapado en la lectura de lo que te esté contando, que a veces incluso parece que no te esté contando nada y vas pasando las páginas como si no fuese, vamos, como si fuese agua. Antes de que te des cuenta, una vez que empiezas, hay un punto en el libro que antes de que cuando te quieras dar cuenta ya lo has terminado y... Pues cuéntanos un poco la parte ya del argumento del libro. Venga, ¿qué trata? Hay que comentar con lo que es el argumento. Hay como dos partes bien diferenciadas que ya te lo deja medio claro en la novela, en la portada, que son la ciudadela y la montaña. La ciudadela es, como ya dijimos la semana pasada, todo el que lo lee le recuerda mucho al Castillo Ambulante de Miyazaki, pero a mí me gusta decir que es una fusión entre el Castillo Ambulante de Miyazaki y un superdestructor estelar del Imperio. ¡Ostras! Porque es una especie de... es una ciudad que flota, porque no es un castillo, es una ciudad completa, además... muy grande, que no saben exactamente ni cómo flota, ni cómo se maneja exactamente, ni cómo está allí, ni quién la hizo, ni nada, está allí, y allí vive la gente y tal. Dentro de la ciudadela, pues la dominan una unión de tres naciones, y la ciudadela tiene el poder, un poder brutal que hace desaparecer por completo si pasa por encima, y tiene un super rayo destructor y tal. Entonces digo, por eso digo que es como un super destructor. Se coloca encima de una ciudad y Encima de esta, le da el botón del rayo destructor y debajo de ella no queda nada más que polvo. Tiene muchos toques. Es que es muy difícil de catalogar esta novela porque no puedes decir es fantasía épica, es fantasía clásica. Tiene muchos toques de steampunk, de fantasía clásica, de fantasía épica. El que quiera magia y espada y aventura y guerra y sangre, batalla de sangre hasta hartarse. El que quiera conjura y traiciones en la corte y trama política tiene también. La verdad es que tiene muchos rasgos de mucho tipo de novelas, pero no se decanta claramente por un solo estilo. Es verdad que la ambientación y tal te está contando que el mundo es un mundo pseudo medieval, porque básicamente lo que es de alta tecnología y tal en la novela es la ciudadela. El resto te está contando que la gente pues viaja andando a caballo. Hay grifos, hay dragones, hay seres, hay elfos, hay tragos, hay cosas así, pero no son como los que estamos acostumbrados de la fantasía clásica tampoco, y entonces es muy difícil catalogarla como fantasía épica, aunque casi todo el mundo la cataloga como fantasía épica, pero no tiene nada que ver con lo que cualquiera se esperaría dentro de la fantasía épica, vamos. Bueno, y cuéntanos un poco, porque la historia comienza en un momento de posguerra, ¿no? O sea, ha habido un gran evento, una especie de gran guerra. Aquí en el libro, en lugar de ver el desarrollo de la guerra, una guerra a gran escala entre varias naciones que se unen para derrocar a un imperio que está conquistando todo el continente y todo el mundo conocido, que es el Imperio Kara, Uh-huh. Pues aquí hay una alianza de tres naciones que son Esidia, Zorar y Ara, que son las tres naciones que gobiernan dentro de la ciudadela, se alían y la novela empieza cuando, en los últimos momentos de la guerra, en las últimas, digamos, ya las últimas escaramuzas de la guerra contra Kara, descubren cómo manejar la ciudadela y ya con el rayo superdestructor, pues destruyen Kara, ¿no? Aniquilan el imperio. Y ahí es donde comienza la novela. En vez de no, el final no es el final del malvado, porque además te pintan el imperio de Kara como un imperio que engulle y devora todos los imperios y todos los. Porque allí donde plantan una pica es destruido y anexionado al imperio por las buenas o por las malas. Y es como el malvado imperio, pues esto es la muerte del malvado imperio. Uh-huh. Y una vez que ya empieza el imperio, pues ya nos situamos dentro de la ciudadela en lo que pasa después. Uh-huh. Empieza, la ciudadela está gobernada por tres naciones, la ciudadela es una ciudad militar, entonces hay representantes de los ejércitos de las tres ciudades y se están planteando, una vez que han destruido el gran imperio enemigo, qué hacer a continuación, porque claro, ustedes tienen en sus manos estas tres naciones un arma capaz de destruir cualquier cosa y de convertir cualquier nación que sea la única poseyente de la ciudadela en el imperio más importante y más, vamos, indestructible. Porque no tienen forma de, como no saben cómo está hecha la ciudadela, no tienen forma de saber cómo destruirla. Uh-huh. Muy interesante, entonces, y mucha fantasía, La parte más de fantasía, más clásica, más tradicional, de fantasía épica que capa y espada, y está puesta claramente aquí en la parte de la ciudadela, donde está el protagonista, que es Kaelan Erania, que en principio de la novela es un teniente más que te está contando el final de la batalla y el final de cómo conquistan, cómo destruyen el Imperio Kara. Y poco a poco, pues él se queda ya después de aquello, se queda allí destinado en la ciudadela y vas viendo cómo progresan tanto unas ciudades, otras, la lucha de poder interno dentro de la ciudadela por intentar controlar o coger un poco más de poder sobre las otras naciones. Pues claro, están asustados porque ven que hay un enemigo importante. Entonces constantemente están asediando la ciudadela intentando o destruirla o conquistarla. Uh-huh. O sea, en la ciudadela hay muchísima batalla, pero no solo es cada vez que llega un capítulo de la ciudadela batalla. De hecho, las batallas duran nada. En lo que es la narración propiamente dicha, lo que es la descripción de la batalla y dura nada. Está súper bien escrito, muy... No se te hace pesado un tipo de narración para la batalla, súper ágil y muy visual. ¿Y cuánto tiempo has tardado en leerte la novela? Porque tú los devoras también. Venga, tengo que decir que son 300 páginas y empecé un viernes por la tarde... Y el sábado a mediodía ya estaba liquidado. ¿Qué dices? Sí, no, vamos, es que no pude parar. Madre, o sea, mía. Estuvo dando vueltas por mi mesa un montón de tiempo hasta que me lo empecé a leer, porque vi que la gente, estuve viendo lo que opinaba la gente y vi tal, digo, esto hay que leérselo tranquilamente. Como solo había buena reseña, dije, este libro hay que tomárselo con tranquilidad y leérselo bien. Quería comentar un poco a la audiencia que podéis entrar en www.elreytrasgo.com, que es la página oficial de la propia novela. Y bueno, pues ahí tenéis, entre otras cosas, una pequeña introducción, un enlace a Facebook, un enlace con el contacto para contactar con Alberto Morán, por si le queréis comentar alguna cosa, y que tenéis un apartado en el cual, si pincháis, podéis acceder a los primeros capítulos de la novela en PDF para ver si os gusta. Yo, esto es una iniciativa que creo que está muy, muy bien hecha, muy correcta. Y si os gusta, pues ya dar el paso a adquirir la novela, descargar el PDF y empezar a leerlo y a ver qué tal. O sea, yo sí que lo recomendaría, ya que es totalmente gratuito. Oye, y si os gusta, pues adelante, y si no, pues nada. Yo los he estado leyendo y la verdad es que me gusta un montón. Todavía no he adquirido la novela, pero no creo que tarde. Todo el que se la ha leído, yo no conozco a nadie que se la haya leído y haya dicho que no le gusta. Hay una cosa que me gusta también, que eso que cuando abres el libro empieza con lo que llaman la canción de los Trasgos, un pequeño fragmento con unas estrofas de una canción, digamos, popular. Esto también lo podíamos, lo vimos, algo parecido, me sonó mucho a lo de Patrick Rothfuss, al nombre del viento. El nombre del viento. Que una de esas cosas que le da tanto realismo o que hace más sólida la ambientación es ver que se han creado ese tipo de canciones. Yo creo que eso le da como mucha verosimilitud, ¿no? al trasfondo. El trasfondo está muy, muy, muy cuidado y sale, de hecho, en el mundo te dicen que hay, aparte de las tres naciones, te va contando, te van saliendo constantemente naciones nuevas, sobre todo las que atacan a la ciudadela y te va contando en tres párrafos, en cuatro líneas, te hace un resumen de las características principales de una nación, hay otras criaturas, ¿no? Salen centauros, están los mismos tragos, están las tres naciones principales que lleva el libro. Y en cuatro líneas, en tres, en nada, te hace un esquema y tú estás viendo que cada nación, los pueblos bárbaros, todo, que todo está muy cuidado, que está muy, muy trabajado, que todo tiene un trasfondo y un porqué, y eso se nota que Alberto se lo ha trabajado bien, y a pesar de que el libro sean 300 páginas, que igual que ha hecho uno de 300, hubiera hecho uno de 500, uh-huh. y para darle mucho más, hacer unas descripciones o un trasfondo de las naciones mucho más grande y tal, y yo creo que no le hubiera quedado ni la mitad de bien. Pues sí. La verdad es que muy interesante. ¿Algo más que decir, Ricardo, aparte de, vamos a decir, bueno, la editorial, el precio y todo esto? Decimos que un poco que la editorial, como he dicho, es Kelonia, que el Rey Trago, la Ciudadela y la Montaña, que será el primero de, al menos, otro más por lo menos, que sé que Alberto está escribiendo, no sé yo si escribirá alguno más, porque el libro, la verdad es que tiene un final, es un libro independiente, tú te lo puedes leer y puedes no continuar, pero tiene un final un poco brusco para ser un libro único, porque uh-huh. la historia principal de este libro sí es verdad que se resuelve, pero abre otra nueva. Uh-huh. Está con todos los personajes que salen en la montaña, el propio Rey Trago, que es un personaje que durante el libro está como en un segundo plano, ¿no? De hecho, sale dos veces. Es un uh-huh. personaje que está ahí, que sale dos veces y que tiene tres frases y poco más. ¿Y por qué es tan importante como para darle el título? ¿O no se puede decir? Es que el problema es que si lo dices, si te lo digo, te destripo, pero vamos, totalmente en la novela. Vale, pues ya porque está. Ahí está la gracia del libro, porque es un personaje que está plenamente pendiente, sobre todo en la parte de la montaña. Las montañas son la parte de Sidia, se sitúa en Sidia, en uno de estos reinos que dominan la ciudadela, pero en un pueblecito donde tenemos dos personajes, un librero y un erudito. Uh-huh. Cada uno tiene sus miedos interiores y sus cosas que hacer y tal. De repente aparece un día en la librería de este hombre otro hombre catatónico, porque no tiene, es la forma más rápida de describirlo, que es un nigromante, que no habla, no come, no nada, solo está allí. Pero lo tienen allí metido como si fuera un maniquí en la librería, lo sientan y hasta está allí. Y es un personaje muy importante también, muy enigmático, porque es un personaje que no sabes nada de él. De repente un día aparece allí como por arte de magia. Y entonces está siempre enganchado intentando saber a ver qué es lo que pasa con este hombre. Luego ya, conforme va avanzando la novela, tanto la parte de la ciudadela como la parte de la desidia, que parece en principio que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque uno es ejército en guerra y con tramas y política, y el otro es una parte mucho más sentimental, más intimista, más de el interior de cada personaje y por qué aparece el nigromante allí, por qué el sabio está viviendo en ese pueblo que en principio es un pueblo perdido en unas montañas que no se acuerda ni nadie, y un personaje que... Entonces es una parte como más interior del ser humano, más sentimental, por así decirlo. Las dos historias se van entrelazando y tú vas atando cabos, vas viendo cosas. El Rey Trago aparece de cuando en cuando. Hay una parte súper importante del libro y un personaje que aparece en el libro como tal, que es un libro. Y a través de ese libro se van descubriendo muchísimas cosas. Y el libro en sí es otro personaje más. Y tienes que seguir. Yo cuando terminé dije, como que ya me he quedado sin páginas, esto no puede ser. Viendo el éxito que ha tenido, yo espero que saque más de uno. Bueno, pues comentaros que, como hemos dicho, está editado por Kelonia, colección de Kelonia Ficción. Es rústica con solapas, 312 páginas, y está a un precio que está, yo creo que está muy, muy bien, muy competitivo, que es 14,95. Y yo Y yo creo que está muy bien, la verdad. Sí, además, Kelonia en concreto tiene una iniciativa bastante buena con el tema de los libros, que es que hace unos marcapáginas muy chulos y unas chapitas que nosotros mandamos a todas las librerías para que todo aquel que compre el libro pues se lleva su chapita y sus marcapáginas del libro, que están chulísimos. Uh-huh. Y la verdad es que tiene una iniciativa y bastante buena, que no suele tener normalmente el resto de editoriales, de un detalle, de hacer cuatro, sí, un detallito para sus lectores, ¿no? Entonces está bastante bien, me ha gustado mucho. Pues la verdad es que pinta muy interesante, Ricardo. Yo dentro de poco me parece que le echaré el guante. Ya me lo dirá. Y a ver qué tal, ya os diré. Por ahora ya podéis tomar todos nota y ir buscando el Rey Trasgo. Yo creo que la iniciativa es lo que estaba comentando yo. La iniciativa buena es ir a la página web, descargaros el PDF, empezar a leer. Y si os gusta, si veis que os puede llegar a enganchar, pues adelante, a por él. Pero que sepáis que pocos se han resistido. Yo no conozco a nadie. Pues nada, Ricardo, muchas gracias. Venga, hasta luego. Pues un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Mostrando aliados. Edge Entertainment. Porque con Edge jugamos todos. www.edgeent.com. Edge Entertainment. Descubre Libro Hoy. Librería especializada en cómics, juegos y literatura en general. Estamos en calle Carlos Cano, número 1, Córdoba. Y en www.librohoy.es. www.labasesecretaradio.blogspot.com. Y búscanos en Facebook. Accediendo a sala de mando. Bueno, amigos, pues hasta aquí el programa de esta semana de La Base Secreta. Esperamos que os haya gustado y recordad, nos podéis dejar mensajes en toda nuestra red, en la red social, a través de nuestro correo, mandándonos sugerencias, lo que queráis. Ha sido un programa fantástico en el sentido más amplio de la palabra. Nos vemos dentro de muy poquito con más cositas aquí, en La Base Secreta. ¡Chao! En labasesecreta.net, Twitter @labasesecreta, Facebook La Base Secreta, Mail labasesecreta@gmail.com.